Quiero pedir un fuerte aplauso para Paulo en bajo. Para Piojo en batería. Marcelo en timbales. Gracias a todos ustedes por estar presentes esta noche.